Y seguidamente vamos a hablar de un libro que se presenta esta tarde en la sala Mauro Muriedas de Torrelavega, a las 7:30. Su título, La falange clandestina, y el autor de esta obra se encuentra acompañándonos a través del hilo telefónico. Él es José Manuel Puente Fernández, al cual damos los buenos días y la bienvenida a la radiografía. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Bueno, la falange clandestina, ¿por qué el motivo, por qué la publicación de esta obra y por qué este periodo de tiempo, el subtítulo, por así decirlo, de esta obra es Historia de la falange española de las JONS en Cantabria, 1933-1937? ¿De dónde partes? ¿Por qué surge el hacer esta obra? Para una serie de trabajos de investigación para el doctorado, y a medida que iba estructurando los trabajos, pues me fue surgiendo la idea de escribir algo más extenso, un libro sobre lo que es la historia de falange española en Cantabria durante los años de la Segunda República y durante la Guerra Civil. Es un periodo bastante desconocido del falangismo en Cantabria. Entonces me pareció adecuado centrarme en ese periodo de tiempo. Hemos de decir que José Manuel Puente Fernández es licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Cantabria y al mismo tiempo es funcionario del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado. Quizá este sea, como tú comentas, un periodo no demasiado conocido en nuestra historia, en la historia de Cantabria, y por eso esta obra y por eso esta presentación, que no sé si es el inicio de una serie de presentaciones o ya ha sido presentada anteriormente. Bueno, ya hicimos la primera presentación en Santander, en la librería ABAC el mes pasado, en enero. Y ahora vamos a hacer esta en Torrelavega, en la sala Mauro Muriedas, como tú has dicho, y posiblemente haya alguna presentación más en las próximas semanas. Eso ya desconozco, porque bueno, lo llevo un poco lo que es la editorial Cantabria tradicional. Muy importante, vamos a matizar exactamente. Este libro está publicado por Cantabria Tradicional. En la cita de esta tarde, a las 7:30, presentarás tú mismo tu obra, pero estarás acompañado por otro historiador, José Ramón Saiz. También, ¿cómo surge? Coméntanos cómo surge pues el hecho de que José Ramón te acompañe en esta cita. Sí, va a estar con nosotros José Ramón Saiz. Como en la anterior presentación, por ejemplo, estuvo también Fernando Obregón, un antiguo compañero de universidad que también es historiador, y bueno, somos amigos y nos pusimos en contacto. La idea de ponerse en contacto con José Ramón Saiz y que él nos ayudase en la presentación, estuviese conmigo en la presentación, pues fue en este caso más de Ramón Villegas, que es el representante, digamos, de la editorial. Fue más idea de ellos, entonces ya nos hemos puesto en contacto y va a estar José Ramón Saiz va a estar ayudándonos en la presentación del libro. Hemos hablado un poco a grosso modo de lo que es la falange clandestina, pero si te parece bien, José Manuel, vamos a centrarnos un poco más y en torno a qué gira este libro, ¿cuál es el eje central? Sí, bueno, el libro trata fundamentalmente de la historia de la falange montañesa en aquellos años 30. En una primera parte, en un primer capítulo, se hace, digamos, que una especie de introducción a lo que fue la formación del falangismo durante la Segunda República a nivel nacional, y luego ya entro al análisis de lo que fue la organización y el desarrollo del partido aquí en nuestra región. Bueno, básicamente, a grosso modo, el partido de Falange Española de las JONS se constituyó en torno a dos pequeños partidos. Uno era Falange Española, de José Antonio Primo de Rivera, y las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista de Ramiro Ledesma Ramos. En el año 34, en el mes de febrero, se unificaron y formaron lo que más o menos todos conocemos como Falange Española de las JONS. Y bueno, es muy interesante porque las ideas de aquel partido y lo que son los símbolos luego fueron utilizados a posteriori en los años de la dictadura franquista por el régimen del general Franco, y hasta hace muy pocos años cubrían buena parte de igual pues las calles, o los edificios públicos, pues aparecía el dibujo y las flechas y toda esa simbología que viene de aquellos primeros falangistas. Una simbología que mucha gente reconocerá a priori como algo habitual en ciertos edificios todavía a día de hoy, pero que digamos que con esta obra La Falange Clandestina se ahonda mucho más, como nos dice su propio autor, en esta época, en estos años de nuestra historia en Cantabria. Pues no te robamos más tiempo, José Manuel. Te agradecemos que nos hayas atendido, que hayas atendido la llamada de la radiografía, y recordamos de nuevo a nuestros oyentes que esta tarde a las 7:30 en la sala Mauro Muriedas, junto al Teatro Municipal Concha Espina de Torrelavega, se celebrará esta presentación y charla, porque me imagino que también deis la oportunidad a los presentes, a los que estén en dicha charla, de hacer algún tipo de preguntas acerca de toda esta historia, ¿no? Sí, de hecho la idea central es hacer una especie de charla, de coloquio, que toda la gente que tenga bien ir allí pues pueda participar y hacer todas las preguntas que considere oportunas. Pues la cita esta tarde, a las 7:30, presentación de La Falange Clandestina, historia de la Falange Española de las JONS en Cantabria, 1933-1937. José Manuel Puente Fernández es su autor y ha estado con nosotros en estos minutos en Oid Radio. Muchas gracias, José Manuel. Gracias.